papa, solo papa era yo. Estaba muy aburrida, yo quería ser mejor. Le pedí a la lechuga un consejo, por favor. Anda a ver al cocinero, él te dará la solución. Me sacó todas las arrugas, él te hará sentir mejor. El cocinero con cariño, con agüita me lavó. Me dejaron muy finita, muy flaquita quedé yo. Me bañaron en aceites, adentro de una sartén. Cuando estuve doradita, di un salto y me escapé. Frita, frita, es la papa frita. Frita, frita, ay qué rica es. Calentita y crocantita, sabrosita, la voy a comer. Soy muy fina y distinguida, se destaca mi sabor. Le agradezco a la lechuga el consejo que me dio. Sé que soy irresistible y no lo puedo evitar. Soy Rita la papa frita y todos me quieren comer. Si me atrapan estoy frita y si me pisan me hacen puré. Rita, Rita, es la papa frita. Rita, Rita, ay qué rica es. Calentita y crocantita, sabrosita, la voy a comer. Rita, Rita, es la papa frita. Rita, Rita, ay qué rica es.